Pista 46. Amar te duele. Cuenta la historia de dos jóvenes de diferente clase social que se enamoran en un centro comercial y que, para seguir juntos, deben luchar contra los prejuicios de la sociedad mexicana, como Romeo y Julieta. Por la libre. A pesar de que trata temas delicados, la drogadicción, la indiferencia de los padres, los secretos familiares, tiene un tono ágil y ligero. Es una película divertida y seria a la vez. Dos crímenes. Tras ser acusado erróneamente de asesinato, Marcos va a esconderse en un pueblito. Allí descubre que la vida puede ser más compleja y peligrosa que su sofisticada vida urbana. Nicotina. Lolo tiene dos pasiones, la informática y su vecina. La vida se le complica cuando unos delincuentes le prometen 20 diamantes si consigue las claves de acceso a un banco suizo. En una noche, los sucesos se desarrollan vertiginosamente y meten a Lolo en un lío de veras gordo. Cilantro y perejil. ¿Por qué será importante saber distinguir entre el cilantro y el perejil? Los conflictos amorosos de varias parejas son comentados por un psicoanalista, que reflexiona también sobre el amor, la pareja y la familia, todo en un tono ligero y divertido. Frida, naturaleza viva. Retrato de la pintora, de su vida apasionada. En su lecho de muerte, recuerda a los personajes y situaciones más significativos de su atormentada existencia. Sus amores con Diego Rivera, su militancia política, su fiebre creadora.